Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, cada tanto tiempo tenemos la chance de conversar con un compañero peronista matancero que es Pablo Ayala. Antes de entrar en la comunicación, quiero que la introducción la haga el Cuervo Larroque. A ver qué dice de Pablo Ayala. Pablo Ayala es uno bueno que puede. ¿Lo conocen a Pablo Ayala? A mí también. Bueno, a veces Pablo es uno de los compañeros que también en términos de formación militante me impactó mucho. Es un compañero de La Matanza, que lo conocí hace muchísimos años, y que tiene mucha experiencia de lo que pueden ser las tribus suburbanas del conurbano bonaerense. Pablo es uno espiola. Él se define como peronólogo. Bueno, eso decía el Cuervo Larroque, que Pablo se define como peronólogo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿todo bien? Bien, acá andamos, che. Bien, bien, bien. Ahí el Cuervo te referenciaba como una de las opciones para entrevistar a algún peronista, como una opción interesante, ¿no? Entre otros. Sí, la verdad que le agradezco un montón porque estaba en una entrevista él con chicos de Peregrini y le preguntaron a quién podían entrevistar. Entonces, bueno, Cuervo dice más o menos lo obvio: Alberto, Cristina, Máximo. Y después empieza a decir gente de la Cámpora, no sé, Mayra Mendoza, Luana Volnovich. Y dice, bueno, te estoy diciendo toda gente de la agrupación nuestra, dice, de la Cámpora. Dice, bueno, otra opción, Pablo Ayala. Y la verdad que le agradezco, digamos, la mención y tenerme en cuenta. Y además porque él venía hablando también de quiénes eran los que lo habían influenciado en la militancia, había nombrado a algunos compañeros que habían militado con él en la villa 20 de lugar. Sí. Entonces él dice, bueno, otros que me... Nosotros, bueno, nos conocemos de casi los inicios del kirchnerismo, y el otro día un compañero me mandó una foto del año 2005, que de una anécdota que yo la cuento en dos libros, que fue el 1 de julio de 2005, que nosotros recién nos conocíamos, habíamos más o menos, hace un año lo conocíamos al Cuervo, y fuimos un grupo de juventudes a homenajear a Perón el día de su muerte. Le llevamos una corona al cementerio de la Chacarita, que estaba en ese momento, pero con tan... Digo, era tan poco nuestra logística y nuestra... que le habíamos pedido la corona a un dirigente kirchnerista, y después no teníamos cómo llevarla desde el centro hasta la Chacarita, así que se la llevaron el Cuervo y otro compañero más, se la llevaron en el subte. Mirá. Así que fueron paseando toda la ciudad con una corona que decía la juventud a Perón. Y después de eso nos vamos al Gomón, que Jorge Cosia presentaba su candidatura a diputado nacional, entonces, y bueno, y ahí tenemos una foto de aquellos años. Y después, bueno, en realidad mi definición siempre fue un peronqueólogo, ¿no? Más que peronólogo. <¿sabes>? Mira, peronqueólogo es como uno, yo decía siempre, como una especie de arqueólogo del peronismo. Claro, claro, porque vos tenés algunas historias dentro de lo que es el universo justicialista, tenés algunas historias que yo no había escuchado previamente y que además, y tenés la característica particular de tener mucho talento para narrar. Entonces, sea escrito o bien cuando tenés alguna entrevista radial, tenés esa característica tan particular que la gente, yo creo que estamos muy expectantes cuando decís algo, porque tenés esa capacidad de transmisión. Te quería comentar o preguntar algo respecto, bueno, hace pocos días atrás se cumplió un nuevo aniversario de ese hecho tan nefasto que fue la sustracción de las manos del general. ¿Tenés alguna historia en torno a eso? Sí, hay teorías, digamos, sobre la autoría, y una tiene que ver, digamos, para mí, en principio, con la inacción del gobierno de Alfonsín, ¿no? Es el primero, digamos. Lo segundo es que las investigaciones en realidad apuntan a la logia Pedue, que es una logia italiana que siguió incrustada en el Vaticano, por lo menos hasta la caída del Papa Ratzinger, vinculado ahí a la banca ambrosiana y a todo ese. Pero también la Pedue es la que convence al gobierno de Estados Unidos y a la Iglesia de que dejen volver a Perón, convencido de que si Perón no volvía, todo el movimiento peronista iba a terminar volcado a la lucha armada. Claro. Y se preveía una guerra civil en la Argentina. Entonces entendían que el regreso de Perón era lo que quería el pueblo, y entonces lo dejan volver para frenar, digamos. Por eso Perón, cuando vuelve, sabe que está condicionado, que ya hacia 1974 la Argentina era el único país con democrático del Cono Sur, y por eso Perón le dice a la juventud que entre el tiempo y la sangre elegía el tiempo, ¿no? Claro. Sobre el tema de las manos, bueno, se dice que después de Licio Gelli o Elio Valori, que era el que había negociado con la Fiat que pusieran el avión de Alitalia para que Perón volviera el 17 de noviembre del 72, y ninguna aerolínea le quería prestar el avión, o le quería poner un avión, porque se preveía que quizás sectores de la Marina, cuando el avión entraba en el espacio aéreo argentino, lo bombardearon. Claro. Por eso es que viene un montón de actores, actrices y gente conocida, para que si eso pasaba, fuera un escándalo, porque ahí venía, no sé, Enrique Sibori, un jugador de fútbol, sí, de River, venían actores, venía Chunchuna Villafañe, gran modelo, Marilina Romo, bueno, y un montón de personalidades, digamos. Y lo que después la PDUE lo que quería era el manejo del comercio exterior de la Argentina, y Perón les dice que no, dice, yo no les voy a pagar un favor personal con los intereses del pueblo, claro. Claro, del Estado argentino. Y, bueno, algunos apuntan a una venganza de la PDUE por toda esta cuestión masónica que ellos tenían de apuntarle a las manos de Perón. Eso por un lado. Por el otro lado también se hablaba de la famosa mano de obra desocupada, que eran los grupos de tarea de la dictadura, que con la democracia habían quedado sin trabajo, sobre todo los vinculados a sectores civiles que laburaban en los grupos de tarea, como podía ser Guglielminetti o Aníbal Gordon, todos esos grupos que venían de la AAA y después se integran a los grupos de tarea, que pensaban que robarle las manos a Perón quizás iba a generar, digamos, tal enojo social en las que iba a generar otra vez un hecho de violencia, y que donde ellos tenían, digamos, preponderancia otra vez. Claro, revolver el río. Pero más allá de una marcha que hizo el PJ, después ya mucho no le importó Perón, y ya estaba un proceso de desperonización del peronismo, y entonces hubo una marcha del PJ, alguna queja de Vicente Sadi, y más que eso no pasó. Básicamente, en realidad, Fabio Serpa, yo creo que esto también lo dije, decía que Perón ponía las manos de una manera cuando lo levantaba, que tenía, era como un imán con el cosmos, decía Fabio Serpa, ¿no? Algo esotérico. Y algo, y quizás, mira, y lo digo ahí en Capilla del Monte, sí, que toda esta cuestión esotérica, ¿no? Tiene mucho arraigo, digamos, pero algo de razón tendría, porque Perón levantaba las manos, era un imán, ¿no? Para el pueblo. Y Perón ha metido tanto las manos en nuestra historia y en nuestra vida que nunca nadie las pudo sacar, más allá del crimen de habérselas cortado, ¿no? Pablito, te quiero meter en otro tema. Bueno, el fin de semana fue, o se conmemora, el tema del orgullo gay. Quiero que nos cuentes un poco, por lo menos sintéticamente, cómo fue la conformación de la agrupación Putos Peronistas, que es un emblema de esta lucha por la diversidad dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Mirá, el Día Internacional del Orgullo Gay, porque después en la Argentina tiene su propia fecha, la Argentina no es que no acepta. Los grupos de la diversidad argentinos han puesto su propia fecha en noviembre, un poco porque en junio hace frío para fiestas, ¿no? Sí. Para marchas. Y además porque la Argentina asume que los grupos, ¿no?, del colectivo LGBT en la Argentina asumen que la lucha de ellos es anterior, porque esto de lo que se conmemora el 28 de junio es una redada en un bar del Stonewall Inn de Nueva York, que era de la mafia y que permitía que personas de la comunidad LGBT estuvieran trans, gay, lesbiana. Y Pero para funcionar, ese bar tenía que pagar una coima. Se ve que esa noche no habían pagado la coima y la gente empezó a detener a los asistentes al bar. Y esto empezó a generar un malestar de gente que ya estaba harta de poner siempre otra mejilla. Y aparte estaba en una época en que estaba todo convulsionado. Se venía el flower power, digamos, ¿no? Que era toda la oposición a la guerra de Vietnam. El black power, digamos, que era también la rebelión de la comunidad afro de Estados Unidos. Y esa noche empieza el gay power también, ¿no? La pelea de los grupos de la diversidad que estaban hartos de ser perseguidos. La redada en el bar termina con que la policía, en vez de sacarlos, los encierra dentro del bar, y entonces se empiezan a congregar vecinos y también aparece gente de la comunidad negra y qué sé yo, y se arma una serie de disturbios, yo siempre digo, similar a los que pasa en Matadero acá cuando fue lo de Lisandro. Claro. Y bueno, este no dar, digamos, poner siempre otra mejilla, es conmemorado por los sectores de diversidad como el Día del Orgullo. Al frente de esto hay dos nombres olvidados, que son dos trans, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, una latina y la otra negra, uh-huh. Que fueron un poco las primeras que empiezan a cansarse del cacheo humillante y empiezan a los golpes y ahí empieza toda la... En la Argentina, esto fue en el 69, en la Argentina un año antes, en noviembre del 68, un grupo de gays obreros conforman el primer grupo en Herli, en la casilla del ferrocarril de Herli, conforman Nuestro Mundo, que es el primer grupo gay de la Argentina, que después va a conformar el Frente de Liberación Homosexual, que hacia principios del 70 empieza a tener tintes insurreccionales y se empieza a sumar a la lucha por el regreso de Perón, hasta el punto que la única foto del Frente de Liberación Homosexual que existe es una que ellos están en el regreso de Perón con una bandera que dice para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Tras esta historia, que yo la conocía, digamos, del FLH, en el regreso de Perón, es que yo le empiezo a hablar a un grupo de compañeros jóvenes y compañeras jóvenes sobre organizarse por sus derechos y por qué no eran peronistas, ¿no? Sí. O por qué no militaban en el peronismo para luchar por esos derechos. Y eso es un poco el germen de la agrupación Puto Peronista, es nacionalizar... El FLH tenía una consigna que era queremos vivir y amar libremente en una patria liberada. Uh-huh. O sea que entendían que no iba a haber liberación sexual si no había primero liberación social y nacional. Y después, estas consignas en los 80, cuando el paradigma de la lucha gay empieza a ser los paradigmas europeos y estadounidenses, son un poco olvidados y ya las consignas políticas de liberación nacional dentro del colectivo se olvidan, y me parece que lo que hace Putos Peronistas, en un tiempo en que el kirchnerismo había devuelto un poco las consignas peronistas de los 70, es enarbolar las viejas banderas del FLH, digamos. Nacionalizar los discursos de la diversidad, o sea, mixturar nacionalismo o nacionalismo popular con diversidad, porque también hay una frase del Puto Peronista, el Puto Peronista del gay gorila, donde en realidad está puesta siempre la mirada en el puto pobre, era, ¿no? La torta sí. Pobre o la travesti pobre, que el 99% de las travestis son pobres. Y entonces había un reclamo, además del reclamo de derechos civiles, uh-huh. Casarse, tener el documento, qué sé yo, los putos peronistas iban por más, el reclamo era básicamente el del pueblo argentino, ¿no? Que los pibes coman, que nunca me voy a olvidar un debate que hubo cuando los grupos de diversidad, el lobby gay, digamos, pasó así. Cuando perdimos con De Narváez, uh-huh. La oposición se une y se viene el famoso Grupo A. No sé si recuerdo. Sí, 2009. Bueno, impiden que se vote el presupuesto y después querían votar el matrimonio igualitario a principios de 2010, pero también querían votar el impuesto al cheque, que era un impuesto que iba a desfinanciar las políticas sociales como la UH. Uh-huh. Los diputados del Frente para la Victoria se levantan y se retiran, y la gente, como que el lobby gay argentino, empiezan un poco a quejarse y atacarlos, o qué sé yo, y sale un comunicado de los putos peronistas diciendo: nosotros no nos queremos casar sobre el hambre de nuestros chicos y chicas, digamos, ¿no? No vamos a privilegiar casarnos cuando hay políticas que vienen a desfinanciar las políticas, digamos, que llevan unos pesos a los hogares argentinos. Entonces la diferenciación estaba planteada de ahí, y después cuando con el tiempo yo termino siendo autoridad nacional del PJ como secretario de diversidad y recorro el país, me encuentro con esto, digamos, ¿no? Con un montón de gente, como que los putos peronistas, no sé si hoy como organización existen en algunas provincias, sí, que ya no son aquellos que militaron conmigo, sino gente que agarró el nombre y construyó. Pero me parecía que esa idea era un concepto sobre cómo sumarse. Yo siempre decía que la única minoría es la oligarquía, ¿no? Entonces, había una idea de que del otro lado de esa oligarquía y de esa minoría está nuestro pueblo, en su diferencia étnica, religiosa, culturales, sexuales. Entonces, esta idea de sentirse parte del pueblo en esta inmensa paleta de colores que es el pueblo argentino, se enfrentaba a esta idea desde algunos medios ponen como minorías y qué sé yo. Entendiendo también que hay una agenda, porque todo el mundo, a veces me acuerdo que le decían a los putos peronistas, pero ustedes no tienen que ser putos peronistas, tienen que sumarse a la JP de una. Y los compañeros decían, bueno, mirá, nosotros tenemos una agenda propia de derechos que no tenemos, o que derechos por los cuales peleamos, y que además no es lo mismo quizás ser un muchacho pobre o una chica pobre del conurbano que ser una travesti pobre del conurbano, porque cualquier chico pobre o chica pobre hasta podría trabajar de limpieza en una fábrica, sí, o en algún trabajo, no sé, de servicios, sea de vigilancia o sea de limpieza, pero una travesti pobre jamás podría acceder a eso. Entonces, había una agenda propia ahí de derechos sociales abierta, a las que el peronismo, como siempre, le viene a poner el cascabel al gato, ¿no? Porque el peronismo le ha dado derecho a los trabajadores, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, también a la diversidad. Entonces, el peronismo es el gran contenedor, la gran trinchera de derechos de todo nuestro pueblo. Y esto es lo que viene a conformar la idea, y después la organización Puto Peronista, que hacia el año 2010, y cuando salen las dos, y 2012, que sale el primero matrimonio igualitario, y segundo, sí, la ley de identidad de género, es la organización más grande de la diversidad argentina, porque yo me acuerdo que íbamos a las marchas, sobre todo en las marchas del 2010 por el matrimonio igualitario, que no existían organizaciones peronistas LGBT, ni tampoco había secretaría de, viste que hoy cualquier órgano tiene su correspondiente secretaría de diversidad. Sí. En ese tiempo no había, eran los putos peronistas nada más. Yo me acuerdo que en la marcha del matrimonio igualitario hablaba un montón de gente, o vinculada al socialismo de Wiener, o estos grupos ONG gays o lesbianas apolíticos, digamos, que viste que tiene un discurso antipolítico incluso, y los únicos que ahí fueron y pusieron un discurso desde la política fueron los putos peronistas. Me acuerdo que ellos dicen que el dilema de la era era el dilema del momento era democracia o corporaciones. Como la 125 era un problema contra las corporaciones, que era la corporación agraria, la oligarquía agraria. La ley de medios había sido otra lucha contra las corporaciones, que era la corporación mediática, y ahora era otra vez la corporación que era los sectores de la iglesia que habían bendecido la dictadura y a los planes económicos neoliberales. Entonces, seguía habiendo una lucha contra las corporaciones. Entonces los putos peronistas lo pusieron en términos de la política, y cuando después hay un video, digamos, que es bueno buscarlo en YouTube, cuando los putos peronistas hablan en el Senado, le hablan a los senadores peronistas, que son gente de provincias conservadoras, y les bajan el discurso social de la iglesia y le bajan el discurso peronista sobre la familia, diciendo nosotros también somos familia. En la Argentina, digamos, yo creo que los tipos pierden la batalla cuando planteaban, digamos, los sectores reaccionarios que en la Argentina el tema era mamá, papá y, ¿no?, la familia, la mamá con los... Y acá la verdad que en la Argentina el 60% no existe más ese modelo de familia. Claro. Acá es mamá y papá con una familia ensamblada o separado, o el papá criando solo los hijos, los tíos, los abuelos, qué sé yo, que Se ha modificado. Madre se murió, el papá se juntó de nuevo, se separaron. Hoy por hoy, digamos, no existe más ese concepto tradicional de familia. La familia es un concepto diverso, pero no diverso solamente del colectivo LGBT, que también hay. Yo conozco, bueno, el famoso caso que tuvo de María Muñoz, la travesti aquella que había criado como 20 hijos de la calle, ¿no? Bueno, y así yo conozco trans que tienen sus hijos, o bueno, o, ni hablar de gays y lesbianas que también tienen sus hijos. Entonces el modelo de familia en la Argentina es un modelo diverso, pero entonces cuando planteaban eso, que el modelo de Argentina era mamá y papá, y mirá, yo me crié solo con mi vieja, digamos, entonces viste, tampoco entraba en el modelo tradicional de familia que plantean los sectores reaccionarios. Me parece que ahí es donde empiezan a perder, y ni hablar, digamos, de la lucha de Néstor Kirchner, que es la única ley que vota, digamos, ¿no? Haciendo realidad lo que le había prometido a Juan Castro. Entonces, así es, Pablito. Años fueron años de mucho debate y de mucha lucha, pero sobre todo de mucho peronismo. Y mi tarea en ese tema fue hablarle, abrirle las puertas del peronismo a la diversidad, digamos, ¿no? Pablito, la última, porque devolverlos a su lugar, porque ya había estado Pedro Badanelli, digamos, un cura español que era puto y que Perón además lo conocía porque vivía en una de las casas que Perón tenía en San Vicente. Sí, lo leí esa historia el otro día que la colgaste en las redes. La última, Pablito, pues se nos está yendo el programa. ¿Hay alguna chance que te incorpores a trabajar ahí con el Cuervo en Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires? Mira, me ofreció 4 veces sumarme a trabajar con él en la unidad ministro y por distintas cosas le fui diciendo que no, porque yo en realidad tengo un equipo de compañeros y mi planteo es que yo no quería, hablando en criollo, salvarme solo, digamos. Entonces no quiero, y si no, que no se preocupe, que yo voy a militar igual y que pase a asesor, digamos, con ser amigo basta, digamos. Pero bueno, fui hablando y fuimos ahí, nosotros propusimos un proyecto para el año que viene, y ahí sí incorporar gradualmente un equipo para llevarlo adelante, porque pensamos ya en la pospandemia y el hambre que va a quedar, pues ya está la pobreza estructural de la Argentina, la que dejó Macri y la que deja la pandemia, ¿no? Así es, una situación. Yo creo que después complicada. La cuarentena seguramente me sume, porque en mí abrió un debate, porque una cosa es ser querido por todos, porque uno de las redes puede quejarse o contar historia, pero si no ponemos el cuerpo, quizás yo me estaba quedando en una zona de confort, ¿viste? Claro, claro, por ahí. Entonces decidí dar el paso, pero un poco porque me lo planteé seriamente yo, qué lugar estoy ocupando. Es muy loable decir que no y sumarse, pero tampoco cambias nada a veces, ¿no? O que todo el mundo te palmee la espalda porque sos el que se queja, pero yo quiero transformar, no solamente quejarme. Así es, entonces alentamos tu incorporación, porque bueno, y es también un poco lo que alentábamos cuando te presentaste como diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires, que estuviste a algunos lugares de entrar. Bueno, te queremos ahí de ese lado también, porque bueno, nos representás a muchos de nosotros, al pueblo argentino. Así que te agradezco mucho. Te mandamos un gran abrazo, Pablo, y bueno, estamos al habla. Un saludo a toda la gente allá y un abrazo enorme a la gente de la radio. Gracias, Pablito. Pasaba Pablo Ayala, ex candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.